think I wanna ever come back to this world again. Kinda like it in a coma, 'cause no one's ever gonna... www.radioarroba.com. En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Muy pero muy buenas tardes. Cuando son las 7 y 10 pasaditas ya, nos pasamos de horario y estamos acá con un nuevo programa de Buenas y Santas. Con el regreso de alguien que hace ya... Creo que este año de verano no vino. Un solo día. No lo recordaba. Yo estaba ese día que vine. ¿Estaba usted? No me acuerdo. Sí, empecé. Sí. Estaba bueno, no sé. ¿Cuándo fue que le hicimos la nota? ¿A quién le hicimos? Al señor del libro. El de del diario Clarín, creo. Ah, sí, estaba. Por ahí, me parece. Sí, estábamos las dos. Estábamos las dos porque salimos todas al aire. Sí. Así que le damos la bienvenida. Ya la escucharon a Romina González. Muy buen regreso, Romina. Ay, después gracias. De dos meses de vacaciones, no. Ella dice que trabaja. Es yo de vacaciones. Estoy trabajando. Ustedes créanle la mitad de las cosas. Bueno, uno puede trabajar y a la vez descansar un poco. Así que bueno. ¿Descansó? No. Descansé la semana pasada porque estuve enferma que no pude venir. Si no hubiese venido la semana pasada. Descansé un poquito cuando ya estaba un poquito mejor. Ya me quedé en casa. Aparte, justo vino el fin de semana largo. Así que me quedé en mi casa un poco, que no estuve todo el verano casi. Así que... poquitito descansé, pero quédese tranquilo que ahora, hasta que me vuelva a ir, va a pasar un tiempito. Pueden descansar nuestras compañeras que estuvieron acá. Pueden descansar acá. Nuestras compañeras. Sí. Hoy le damos vía libre a Male, que está acá en Buenos Aires, pero igual que yo, llegamos de viaje hoy, así que le damos vía libre a Male para que descanse y vuelva con todo dentro de dos semanas, porque la semana que viene no estaremos al aire. Del otro lado tenemos a Florencia Kessel, nuestra productora. Durante estos últimos tres programas estuvo solita. ¿Por qué? Porque Karina Lefebvre hoy tampoco pudo asistir a Buenas y Santas, así que la tenemos a Flor del otro lado, manejando todo para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. También le damos la bienvenida a Nahuel, nuestro operador, que está del otro lado. Pero vamos a entrar con toda la información de San Lorenzo, con todo lo que acontece a nuestra realidad sanlorencista. Pero antes, les vamos a decir la consigna del día de hoy, que ahí Flor la va a estar tuiteando, y es: ¿cuál crees que fue el error que generó que San Lorenzo no pudiera vencer a River? Los leemos, los escuchamos. Y si decimos que los leemos, ¿dónde, Romy? Los pueden mandar un Twitter a arroba Buenas y Santas, ok. Y por el Facebook lo mismo, Buenas y Santas. Y están participando también por... Ya ponen me gusta y comentan la consigna que proponemos el día de hoy. ¿Cuál crees que fue el error que generó San Lorenzo no pudiera vencer a River? Por otro lado, los medios de comunicación vía telefónica, recuerden que tiene doble chance, y a fin de mes estamos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión, que será el miércoles 26. Y los teléfonos son 4307-0251, 4300-5967. Los leemos, y si los leemos es para saber qué es lo que opinan todos los cuervos sobre la realidad de San Lorenzo, que el día domingo cayó 1-0 contra River de visitante. Un San Lorenzo que fue muy inferior al River de Ramón Díaz, un San Lorenzo que no encontró la fórmula de oponerse a su rival de turno, no supo ni encontró las herramientas tampoco. Así que San Lorenzo se quedó con una derrota, no pudo conseguir su cuarto triunfo al hilo, y de esta manera está ahí peleando el campeonato, pero mañana contra Rosario Central no debe perder, tiene que volver al triunfo de local para poder seguir enganchado, porque recordemos que este es un torneo muy corto, muy ajustado, donde San Lorenzo pierde y ya tiene enseguida el otro partido. Un San Lorenzo que ahora se empiezan a rumorear un montón de cosas, de que esto, que lo otro. Lo vamos a estar desentrañando un poco, tenemos una hora y media, un poco más de programa para hablar de todo esto. Y de lo que dice Pablo Alvarado, de lo que dice Leandro Romagnoli, todas las cosas que se empiezan a entrever en este San Lorenzo de Edgardo Mauza. Pero quiero saber qué sensación te dejó a vos, Romy, la derrota de San Lorenzo 1-0 contra River el día domingo. A mí lo que más que nada me surgió que sea una llamada de atención, digamos. Como que digo, bueno, está bien, se podía perder, Por ahí no pensé que de la manera que perdimos 1-0, digamos, con bastante precio, y de nuevamente Torrico salvó de no ser goleados por River. Podría haberlo hecho River. Creo que los cambios estuvieron... Pero voy a empezar por partes. Yo creo principalmente que esto tiene que ser una prueba que no se tiene que volver a hacer. Intentó hacer algo, no salió, así que bueno, ya para el próximo partido los cambios de hecho ya los hizo. Uno, bueno, porque lo expulsaron a Ortigosa. No sé si Romagnoli podía haber, en los planes de Bauza, podía haber ingresado desde el minuto cero mañana. Pero principalmente eso, que el equipo está cansado, se notó. Un River que aprovechó ser local con toda su gente. No le clausuraron la cancha a River, solamente le clausuraron el sector donde fue la agresión al futbolista de Godoy Cruz. Pero toda esa gente que no estaba en esa platea fue a parar a la popular, así que la gente igual pudo ingresar al estadio de River Plate. Y eso creo que también influye en los jugadores, ya que ellos tuvieron, los jugadores de River tuvieron una semana complicada antes del encuentro con San Lorenzo. Y bueno, lo utilizaron a su favor la gente. Después creo que los cambios estuvieron, no fueron acertados, pero bueno, desde mi punto de vista creo que tenía que llegar un partido así para que, bueno, tener en cuenta que no hay que hacer eso, que esos cambios no fueron los correspondientes. Y bueno, enfrente también estuvo River, que River venía de perder y obviamente en algún momento se iba a poner el chip de ganar, y más con Ramón Díaz, que bueno, lo conocemos, que es cuando está mal, en algún lado va a sacar provecho de la situación, así que bueno, lo logró este fin de semana, lástima de con nosotros, porque bueno, River hace un montón que no ganaba en el Monumental tampoco. Desde el 2004 no gana San Lorenzo, claro, en el Monumental. Es una cancha difícil para San Lorenzo, pero también sabemos que River venía totalmente mal, perdió con Godoy Cruz en su cancha en el último minuto. Teníamos todas las de ganar, pero bueno, evidentemente no se dio. Después el segundo tiempo un poquito mejoró la entrada y el ingreso de Romagnoli, y creo que... Pero no solamente en sus propios compañeros de equipo, sino también en el rival. Los más chicos de River, cuando lo vieron a Romagnoli, también bajaron su rendimiento. Así que bueno, no se dio el partido que esperábamos, pero esperemos que solamente haya sido ese día, que sea inolvidable este partido, porque mañana ya tenemos revancha. Este torneo es muy corto, cuando te quieres dar cuenta ya estás jugando otro partido, ya estás jugando por la Copa. Es todo así muy rápido este torneo, este semestre. Así totalmente. Que bueno, esperemos que quede en la nada el partido del domingo, que sirva para algo. Totalmente. Mañana San Lorenzo estará recibiendo a Rosario Central en condición de local por la sexta fecha del torneo final 2013-2014, así que jugará en el nuevo gasómetro contra Rosario Central. Pero luego vamos a estar hablando de eso, porque ahora hay que recordar que San Lorenzo viene de vencer en Copa Libertadores, su primer triunfo en el plano internacional, y fue contra Independiente del Valle de Ecuador por 1-0 con gol de Ignacio Piatti, luego de una gran jugada de Angelito Correa, y que casi se queda sin gol San Lorenzo, pero finalmente fue gol de Piatti. San Lorenzo pudo cantar victoria y así conseguir los tres primeros puntos para este Copa Libertadores. Si de hablamos local. De local. Si hablamos de Copa Libertadores, hay que recordar que la semana que viene, por eso Buenas y Santa no saldrá al aire, estaremos jugando contra Unión Española en el nuevo gasómetro. Así que San Lorenzo la semana que viene jugará. Y ahora vamos a estar hablando un poco de ese triunfo de San Lorenzo, que fue superior a su rival de turno, a Independiente del Valle, pero no encontró, me hizo acordar un poco al equipo de Pizzi del torneo pasado, que no encontraba la forma de hacer el gol. Lo mismo le pasó la semana pasada contra Independiente del Valle. Así que hoy por hoy San Lorenzo tiene 3 puntos en el torneo. Menos mal, porque también la Copa Libertadores está ajustada en el sentido que es muy parejo. A simple vista parecía que no era tan parejo el grupo de nosotros, pero Botafogo empató, Unión Española también, entonces es como que está bastante parejo. Lo bueno es que pudimos obtener los 3 puntos de local ante un rival que era inferior, pero le dio bastante, creo que jugó bastante desesperado los primeros minutos a Lorenzo. Esa desesperación la tiene que sacársela, porque no, por suerte ganamos, pero si todos los 90 minutos, en el minuto 80 no había un gol, y iba a estar difícil, porque toda la hinchada estaba expectante a que San Lorenzo gane, porque era un rival para vencer, y aparte por la urgencia de los 3 puntos de local en lo que es la Copa Libertadores, que la primera fase pasa totalmente rápido y luego ya hay que clasificar y ya empiezan los octavos, y después encima está el parate por el Mundial, así que tiene que ganar todo San Lorenzo, así está tranquilo. Estamos tranquilos porque si no, después hay que empezar a hacer cuentas. San Lorenzo tiene que conseguir los 9 de 9 de local. Quedan, claro. Para estar muy tranquilos y así poder pasar de esa manera la siguiente fase de la Copa Libertadores. Pero si recordamos el triunfo de San Lorenzo, ¿por qué no recordar el gol de Ignacio Piatti contra Independiente del Valle? Ahí nomás vamos a escuchar el relato del triunfo de San Lorenzo 1-0 con gol de Ignacio Piatti. Señores, se viene San Lorenzo, pelota para Villalba, si la manda al segundo palo, la que dejó corta, viene gol. ¡Gol! De San Lorenzo. Lo hizo Correa a los 10 minutos y medio de este segundo tiempo. Villalba la quiso poner ahí. Señores, San Lorenzo 1. Lo hizo Correa, Independiente del Valle 0. Es por la derecha, es por la zona de Bufarini, más contenido en el segundo tiempo por la zona de Villalba. Al que le pedían... La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Perdón, yo estaba con Ignacio Piatti, Angelito Correa hizo el gol del 1-0 contra Independiente del Valle de Ecuador. Gol que gritamos con Flor en la platea norte de San Lorenzo, ahí con todo. Flor puede decir que es un bicho raro ahí, me parece, ¿eh? Bicho raro. Igual yo también, ¿eh? Me parece que aquel partido que fuimos por allá, por la Popular, estuvo bueno. Pero bueno, San Lorenzo venció 1-0 a Independiente del Valle y así consiguió su primera victoria en el plano internacional. Ahora San Lorenzo la semana que viene jugará contra la Unión Española, Chilena, y luego volverá a jugar con la Unión Española, pero de visitante. Pero también hay que recordar que el día domingo San Lorenzo estará jugando contra Godoy Cruz por el torneo final y será a las 17 horas con arbitraje de Mauro Vigliano. Pero antes hablemos del arbitraje del día de mañana y va a ser Merlos el árbitro de mañana para enfrentar... A las 7 y 10 de la tarde. 7 y 10 de la tarde en el nuevo gasómetro. Y Vigliano será a las 5 de la tarde contra Godoy Cruz en Mendoza, finalmente me confirmaron el día de hoy. Porque había dudas que por se juegue. Por la fiesta de la vendimia. Claramente. Está todo ocupado Mendoza. Todo ocupado. Así que es bastante que lo hayan hecho ahí. Claro, sí. Por el tema del operativo y demás. Claro. Pero tenemos mucha información, muchas cosas por contar todavía. Pero antes de seguir contando, desentrañando toda la realidad sanlorencista, vamos a ir una tanda y ya volvemos con más buenas y santas por Radio Arroba con todo lo que acontece a San Lorenzo de Almagro. Recuerden que la consigna del día de hoy es por qué es lo que le pasó a San Lorenzo, por qué no, qué le faltó al equipo para quedarse con la victoria contra River. Los leemos vía Twitter, vía Facebook. Y recuerden que el 26 de marzo están participando de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión. Nos damos una tanda y ya volvemos con más buenas y santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo.

nunca falla. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo. Cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor. Oh, es la palabra antes que tus labios la suelten, sin secretos no hay amor. El universo está a mi favor. Cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Hecho por cuervas. Encontrarnos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Seguimos acá con más Buenas y Santas. Cuando son las 7:35 minutos, vamos a ir leyendo algunos mensajitos que llegan a @buenasysantasok. Romy, decime. Sí, Matías Plesia. El cansancio y un esquema con el cual no suelen jugar. Igual hay que bancar a Bauza, sabe, se perdió un partido nomás. Se perdió un partido nomás. Y tenemos el mensaje de Cristian también, que dice, un poco de todo. Mal planteo táctico, cansancio, y creo que algunos jugadores sobraron el partido. Ahí van llegando los mensajes de los cuervos. Vamos a entrar un poquito y hablar de lo que va a suceder mañana. San Lorenzo a las 19:10 estará jugando en el nuevo gasómetro contra Rosario Central, el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo. Por lo cual, San Lorenzo... Que vuelve al gasómetro, Russo. Vuelve al gasómetro. ¿Cómo Russo será recibido? Y veremos. Para mí bien, ¿por qué, man? Sí, ¿no? Pero qué? Vuelve otro... O que, indiferentemente. Otro que vuelve al gasómetro. No,

Vamos a devolver gentilezas, Romy, porque la revista El Cuervo, dirigida por el chino Capurro, nos hace ahí nuestra publicidad, no publicidad, sino poniéndonos entre los medios partidarios de San Lorenzo, informando. Así que le mandamos un fuerte abrazo a leer la revista que se entrega gratuitamente en los partidos del Ciclón. Ya salió la edición número 2, que fue en el mes de marzo, así que todos los cuervos a leer la revista El Cuervo, dirigida por el chino Capurro, a quien le agradecemos que está ahí en la grilla de programas partidarios Buenas y Santas todos los miércoles de 19 a 21 por Radio Arroba. Ahora, tanto deporte federado, tanta cosa que nos encanta. A mí, por ejemplo, yo digo, soy bicho de deporte federado y es con ahora... Volei, encima volei. De volei, ya me encanta, volei, claro. Me encanta. Y hablaste con alguien que sabe de volei, porque sale muchísimo en todo. Yo le quiero contar algo, nunca se lo dije a Gallego. Nunca se lo dije, y eso que lo crucé. Tengo que decirle. Le tengo que contar que cuando yo tenía 13 años jugué contra un equipo de él de Villa Ballester. Ah, mire. Era el entrenador de Villa Ballester y yo jugaba en Club Morón al volei. ¿Y ganó su equipo? No, éramos nuevitas, era muy bueno el equipo de Gallego. Siempre tuvo la cualidad Gallego de tener unos muy buenos equipos de volei. Claro, pues un buen entrenador. Un buen entrenador. ¿Quién le dice? ¿Por ahí la juega para el equipo? No. No tengo nivel. Yo soy honesta con mi nivel. Pero vamos a entrar con la información. Pero sabes, así que podía ser. Con la info. La próxima vez le digo, Gallego, acá tenemos una jugadora. Una jugadora de volei. Vamos a entrar con la. Cuando venga. Cuando venga, se lo decimos. Claro. Cuando venga, se lo decimos. Vamos a ir un poco con el partido de mañana, que San Lorenzo va a enfrentar a Rosario Central a las 7:10 de la tarde en el nuevo gasómetro. Y vamos a ir con los posibles 11 de San Lorenzo, que serían Torrico, Buffarini, Valdés, Gentiletti. Más Romagnoli. Mercier, Kalinsky, Piatti, Correa, Matos. Ahí habría tres cambios respecto al equipo que perdió el domingo 1-0 contra River. Más va por Kahneman. Romagnoli por expulsado de Ortigosa. Perdón. Ortigosa dice que va siempre fuerte la pelota. Eso no fue la pelota. Se lo digo, yo lo adoro, Ortigosa, me parece un gran jugador, pero no fue la... Ortigosa estaba muy nervioso, pero desde el... desde le perdonaron varias. Se le hicieron el gol. Sí, le perdonaron varias, estaba muy nervioso, pero me parece... Ya tendría que haber sido expulsado por doble amarilla. El cambio. Y ojo cuántas fechas le dan, porque le sacan roja directa. Ojo. Sí. Veremos qué es el informe del árbitro. Lástima, porque Ortigosa es un buen jugador y bueno... Pitana fue el árbitro, así que veremos cuál fue el... informe del árbitro sobre la expulsión de Ortigosa el día domingo 1-0 contra River. Después Matos iría por Blandi y Kahneman por Kahneman. Sí. Así que esas serían las modificaciones del Ciclón para enfrentar el día de mañana a Rosario Central. Ya estoy. Aparte. Son tantos partidos juntos que nos encanta a nosotras, pero en algún momento uno se confunde un poco. Ya se confunde. Claro. Y el día domingo San Lorenzo va a estar jugando por la séptima fecha contra Godoy Cruz en Mendoza, arbitraje de Mauro Vigliano. Esos serían los arbitrajes, el próximo partido del Ciclón, cómo viene y cuáles son los encuentros y el equipo a formar mañana. Pero quiero hablar un poco de entradas del Ciclón para mañana. Y si hablamos de entradas, a ver, vamos, ¿usted lo tiene por ahí? Ahí se lo paso, para que Leo busque. Yo sé que lo tiene, yo confío en usted. A ver, espere. Si no, venta de entradas. Este jueves a las 19:10 juega San Lorenzo, así que podés conseguir tus entradas. Ya estuvieron en venta, por supuesto, siempre que está San Lorenzo. Así que a partir de mañana lo podés hacer de 10 a 14 en la sede de Avenida La Plata y Avenida de Mayo. Y también en las boleterías del nuevo gasómetro. Así que mañana, para los que no tengan, se pueden acercar a la sede de Avenida La Plata y Avenida de Mayo de 10 a 14 y el jueves a partir de las 4 de la tarde ya en el nuevo gasómetro. Ahí así las entradas para comprar mañana. Luego se estarán ya la semana que viene poniendo a la venta las entradas para el partido contra Unión Española, que San Lorenzo jugará el día miércoles a partir de las 19:45. Porque la semana pasada yo no pude ir, estuve enferma, pero leía los Twitter que extendieron el tiempo de venta de entradas hasta tal hora, pero después siguieron. Igual usted vio el partido. Sí. Ah, no, está bien, haga su análisis, quiero que le vea de su boca. ¿Estaba llena la cancha? No. Ah, ok, listo. Había una parte que se notaba bastante. Sí, me llamó la atención, pero... Ok. Se ve que los que fueron a comprar fueron en el último momento. Yo me acuerdo de una frase de alguien conocido, pero no lo voy a decir porque me van a tildar. No quiero que me tiren... tilden de algo. Pero a ver, recordemos la consigna del día de hoy. ¿Qué error tuvo San Lorenzo? ¿Qué le pasó? ¿Por qué perdió contra River 1-0 el día domingo? Quiero leerlo. ¿Por dónde? @ Buenas y Santas, ok. Nuestro Twitter o en nuestro Face, Buenas Santas. Pones me gusta, comentas la publicación y ya estás participando de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión que estaremos sorteando el día 26 de marzo. Romy, ¿llegan más mensajes por ahí? Ya tenemos... le estaba por decir Male. Sí, no, pero Male es el lugar de Male. Que siempre le digo, leer, estar acá delante de la computadora es un... y leer el micrófono es un logro que lo hace ella nada más. Cintia Briones escribió, dice, si tengo que elegir solo un error, digo el planteo, pero fue combo, con el cansancio y algo de falta de actitud. La falta de actitud es más preocupante que el cansancio a veces, ¿eh? Ojo que el... A ver, en declaraciones, Edgardo Bauza se fue contento con la actitud de sus dirigidos. Dijo que se notó el cansancio. Así que, por ese lado, habría que, no sé, darle la derecha al detén. No sé, lo digo. Es lo que... Coso, recordemos que hay muchos jugadores que le dijeron a Bauza antes del partido que ellos querían jugar contra River... y que los ponga. Entonces, por eso no hubo tanto recambio. Pero el recambio se tiene que hacer, porque recordemos que San Lorenzo juega muchos partidos. De acá a abril serán todos entre muchos entre semanas por la Copa Libertadores. Así que me parece que San Lorenzo tiene que hacer un recambio. Y el cansancio se iba a notar. Más que nada, River es que juega solamente este torneo. No tiene la seguidilla de San Lorenzo también. Era lógico que iba a encontrarse con otro tipo de equipo también, San Lorenzo. Los demás equipos no le jugaron de la misma manera que jugó River. Y bueno, lamentablemente River hizo el partido que hizo también. Igual venía un River mal, que venía mal y que capaz que San Lorenzo fue algo confiado. Claro. Perdón, una de las declaraciones con las que más coincidí el día domingo luego de la derrota de San Lorenzo 1-0 contra River fue la de Leandro Romagnoli, quien dijo, si hay cansancio hay que salir. Debido a la seguidilla de partidos, le jugó una mala pasada a San Lorenzo y se permitió una crítica. Muchos jugadores vienen jugando seguido, hay que ser inteligentes y hablar con el técnico para salir. Los de atrás están muy bien. Con esas declaraciones yo me quedo más que conforme y vamos a hablar de más declaraciones luego de la pausa. Ahora nos vamos a una tanda y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. No dejen de participar de la consigna del día de hoy. ¿Qué error tuvo San Lorenzo? ¿Qué es lo que le faltó para vencer a River? Luego de la caída 1-0 el día domingo. Volvemos con más Buenas y Santas enseguida por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Fin de espacio publicitario. como siempre, mirándose en un espejo, cubriendo las baldosas con movimientos un poco lentos, creyendo que las cosas son como uno quiere. El orgullo es así, el orgullo es demente. Por ti se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada. Los momentos son momentos, la postura, el que dirán, los amigos y los cuentos, creyendo que las cosas son como uno quiere. El orgullo es así, el orgullo es demente. Por ti se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada. Por ti se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada. Estás conectado a radio@.com. Hola, ¿qué tal? Le tengo un cuentito para contar, un manto sagrado para tocar. Le vendo cotas bien baratito, un lindo pedacito de cielo para descansar. Te frusieron el caquero, estás a punto caramelo de ser víctima del clero. Claro que eso es peligroso, se te mete en la cabeza y aceptas con interés a compartirle tu riqueza, aunque sea una cereza. Y no sabes que mandan fruta, fabrican armamento y grandes cruces de cemento. Y es tu fe la que se ensucia y le construye nuevos templos y le adorna monumentos. Vos te quedas mareado, rezándole un dios con guita, con fierro y zarpado. Paralizado, paranoiqueado, el negocio más oscuro es el que más te tiene atado. Sacando del mate las frustraciones, cebando en el barro las ilusiones. O no somos nadie o no somos nada. O soy otro gusano en esta manzana. Yo tengo fe. Compra. Yo tengo fe. Vendo. Yo tengo fe. Compra. Yo tengo fe. Vendo. Levantas el pulgar y continúas con ese brazo. La victoria es toda tuya y también este repaso. Tenés que pelarte como un Jessica, no atarte 20 dinamitas a tu torso para bailar. Marketing puro. Repetimos palabras y no queda nada duro. Yo no cuestiono tu fe, sino la víbora que se sienta a tu lado, que no ve que va rotando y con su rezo sigue cegando. Apuntala la estructura, primera en la boya no tiene cura. Biblias, coranes, sotanas, lamentos, muros que separan al Dios de los nuestros. Sirios, altares, mezquitas y cuentos, verdades que se pasen como polvo en el viento. Evangelios, violaciones, morales, menores, floreros y flores, espinas, olivos, ofrendas, testigos. Lo tuyo es mío y lo mío no. Yo tengo fe. Compra. Yo tengo fe. Y vendo. Yo tengo fe. Y vendo. Seguimos con más Buenas y Santas. Cuando son las 27 minutos, quiero un poquito sobre la adhesión masiva que tiene el día sábado para rematar los metros cuadrados, porque todos juntos volvemos a Boedo y recordemos que todas las cuervas somos, todas las cuervas que integran Buenas y Santas, tenemos nuestros metros cuadrados. Y quiero que me cuentes un poquito, Ro, sobre los metros cuadrados, o sea, la adhesión masiva. La adhesión masiva que se realizará este próximo 8 de marzo, que se cumplen los 2 años de aquella multitudinaria marcha a Plaza de Mayo. Así es, 100.000 personas en la Plaza de Mayo. Así que los que quieran pueden acercarse a la sede de Avenida La Plata. Comenzará a las 10 de la mañana y va a durar hasta las 18 horas. Allí van a poder llevar su cupón, ahí está, de aporte irrevocable, el original y la copia, pueden hacerlo allí también. Y empieza a partir de hoy hasta el 1 de abril el plan de 24 cuotas de 135 pesos cada una. Perfecto. Así que van a... Regir. Sí. El plan está desde... El 30 de diciembre, si no me equivoco, desde fines de diciembre. Luego se irá al plan de 18 meses. Claro, del 1 del 11 al 31 del 12, ahí está, 24 por 135. Y del 1 de enero hasta el 31 de ahora, de marzo, de 18 por 180. Ahí está. Ahí está toda la información. También, si hablamos de comprar los metros cuadrados y demás... Hay que decir es que asociarse a San Lorenzo es lo más importante porque es el ingreso más genuino que tiene nuestra institución. Por eso asociate a San Lorenzo para que todos sigamos aportando a nuestro querido club. Recordemos la consigna del día de hoy y es ¿cuál fue el error? ¿Qué es lo que le sucedió a San Lorenzo? ¿Por qué pierde 1-0 contra River el día domingo? ¿Qué es lo que sucedió? Los leemos vía Twitter, @buenasysantas, ok, vía Facebook, Buenas Santas, pones me gusta y ya estás participando y comentando nuestras publicaciones. Si no, al 4307-0251, 4300-5967. Hay todos los medios de comunicación para estar en contacto con nosotras. Hablábamos de la adhesión masiva, también de las entradas para mañana. Quiero ahora irme un poquito sobre la clínica, despacio, tranquilo, que habrá de Montequia y Oberto estos días, Romy. Así es, lo decía también Gallego en la entrevista, una de las primeras declaraciones que dio, que este martes 11 a las 19 horas se va a estar presentando nada más y nada menos que Fabricio Oberto. Así que nada más y nada menos, una visita más que ilustre a la ciudad deportiva. Allí estará dando unas clínicas y luego el jueves 13 a las 6 de la tarde estará Alejandro Montequia. Así que grandes jugadores del deporte argentino, representantes del deporte argentino estarán en la ciudad deportiva realizando unas clínicas para todos los que se quieran acercar, pueden hacerlo. Específicamente los que hacen este tipo de deportes pueden acercarse, tienen ídolos, referentes de lo que ha sido la institución. Esto lo hacen también porque se cumple aniversario del oro olímpico que han obtenido estos jugadores, así que recuerden, este martes 11 a las 19 horas Fabricio Oberto estará en San Lorenzo de Almagro. Muy buena visita, igual que la de Montequia, que se cumplen 10 años del oro olímpico, así que ¿por qué no ir a escuchar un poco a estos grandes jugadores del básquet nacional? Recordemos de que Fabricio Oberto en una oportunidad había abandonado el básquet por un tema de salud. Luego regresó y empezó a jugar en la Liga Argentina en su regreso con todo su conocimiento, decirlo, y su gran experiencia sí, que tiene Fabricio Oberto. Recién hace un ratito, nada más antes de irnos a la tanda, hablábamos de las declaraciones. Y otro de los que declaró un poquito picante, va, por el título, después leyéndolo bien, aliviana todo y es al banco por un partido malo. ¿Declaración de quién? Del capitán Pablo Alvarado. Quien decía, y no sé, no es decir se quejaba, sino hablaba un poco, que después de un mal partido contra Olimpo, había quedado en el banco, pero bueno, aporta al equipo, quiere seguir apoyando y que decía que no por el error de un jugador se pierde un partido. Pero otra de la declaraciones del capitán azulgrana, quien decía que además su caso se notaba porque él venía de ser el capitán de San Lorenzo, el capitán campeón del ciclón, decía: salí por un error grosero y queda una fea imagen. Pero un resultado no depende de un solo jugador. Espero volver a jugar, salí por un error grosero, pero no creo que dependa de un solo jugador el resultado. Me toca ir al banco después de un partido malo, pero no puedo ser negativo. Trabajo cada día con la esperanza de regresar al equipo. Siempre jugué, aunque todos los centrales que trajeron. Creo que mi caso se nota más porque vengo de ser el capitán del último campeón. Esas eran las declaraciones. Quizás lo que hace ruido de las declaraciones es en el momento que lo hace. Cuando San Lorenzo perdió, jugó muy mal. Y el referente, porque no deja de ser un referente, él esté, digamos, esté en el titular, en el equipo titular, así se dice, justo ahora hace las declaraciones por eso. Es que hacen un poco más de ruido que quizás lo hubiese hecho después de ganar. Sí, después más que nada de una derrota, claro, y de que salió y que no volvió a cosas. Pero siempre era lo que decíamos, ahora se empieza a ver la mano del Patón Bauza, un Patón que empieza a elegir su equipo, un Patón que no se maneja por lo que era el equipo de Pizzi. Es decir, primero jugó los primeros partidos por lo que dejaron, luego empezó a meter su mano para tener el equipo ideal, porque recordemos que San Lorenzo está en dos competencias y en una de ellas es la obsesión de todos los hinchas del ciclón, y que es la Copa Libertadores, ni más ni menos. Entonces me parece coherente un poco esta rotación, y que además el técnico es el que decide. Otra de las declaraciones fue la del Pichi Mercier, quien no tuvo un buen partido el día domingo, que fue reemplazado por Leandro Romagnoli, y dijo: nunca bajamos los brazos. Cuando arranca un partido y no sale ni la primera ni la segunda, empieza a trabajar lo mental y podés perder confianza. La pelota no entró y nos fuimos con una derrota que no esperábamos. Pero rescato que nunca bajamos los brazos. Es un jugador con... También destacó y habló sobre Valdés y dijo que es un jugador con mucha experiencia. Esas eran algunas de las palabras de el Pichi Mercier. Otra de las novedades a suceder en estas últimas semanas era la ida o no ida de Rodrigo Contreras a Gimnasia Esgrima de La Plata. Finalmente se hizo. Va a estar de préstamo en Gimnasia Esgrima de La Plata por 6 meses, si no me equivoco. Sí. Así que Rodrigo Contreras, que necesita ese ruedo futbolístico poder volver con todo a San Lorenzo. Le va a hacer bien también salir un poco de la institución, tener un poco de minutos quizás. También Gimnasia está haciendo una buena campaña. Así que... Con un gran entrenador tiene Gimnasia Esgrima de La Plata, como es Pedro Troglio, que nada me desagrada. Entonces me parece que es bueno para el chico esta ida al equipo platense. Hablando de chicos y de juveniles, tenemos que decir que la reserva volvió a caer. Ya había caído el partido del sábado contra River, perdió 1-0 y por el mismo marcador, el mismo resultado, volvió a perder esta vez en Ciudad Deportiva, y fueron titulares Cristian Álvarez y Fabricio Fontanini. Así que, bueno. Llama la atención la presencia de Cristian Álvarez y Fontanini. Puede ser que los tenga Bauza en cuenta para el partido con Mendoza. Ya está, digamos, en la reserva. Así que, bueno, cayeron. Pero bueno, perdió el equipo nuevamente. Pero bueno, darles un poco de ruedo a Fontanini más que nada que a Álvarez. Álvarez siempre tan puesto, digamos, en duda. Así que bueno, por lo menos. Más que nada por la gran actuación de Sebastián Torrico, claro, quien el último partido volvió a ser figura de San Lorenzo, quien volvió a impedir que River convierta una y otra vez. Si no, la diferencia hubiera sido mucho, mucho más que 1-0. Sí, sí. Más allá de que tuvo buenas atajadas, también hubo la que pegó en el palo, yo creo que era un golazo de Teo, pero bueno, no pudo ser, pero iba a ser un golazo de él. O sea, hay que ser sinceros. Aunque duela, hay que decir la verdad. Totalmente. Torrico fue la figura y a su vez tuvimos suerte de que pegó en el palo y cuestiones así. Igual también San Lorenzo sí podíamos. Y que no, estuvo fino Teo, ¿no? No, una, claro. Que gracias a Dios estuvo fino una sola vez y nada más. Si no, hubiera sido una derrota mucho más amplia. Hablábamos de los posibles 11 de San Lorenzo para mañana. Siempre hablamos de posible porque hasta 5 minutos antes, si no pasa nada en el entrar en calor, son posibles. Hasta que no esté la planilla firmada. Claramente. No sabemos. O que no estén los 11 en la cancha, pues puede estar la planilla firmada y estar entrando, claro, en calor y lesionarse. Repasemos un poquito los concentrados de San Lorenzo, donde se destaca la presencia de Lizarri, ¿no? Así es, lo volvieron a tener en cuenta. Porque a tener en cuenta, veremos. Recordemos que San Lorenzo tiene un plantel un poco largo, pero además con una rotación que tiene que ir haciendo. Los concentrados del ciclón son Torrico, Álvarez, Buffarini, Valdés, Gentiletti, Kahneman, Alvarado, Fabricio Fontanini, Emanuel Mas, Prosperi, Kalinski, Mercier, Piatti, Cavallaro, Navarro, Romagnoli, Nicolás Blandi, Ángel Correa, Matos y Héctor Villalba serán los concentrados del ciclón. Perdón, decíamos, se destaca la ausencia más que nada de Lizarri en esta lista de concentrados, quien no se lo tiene en cuenta para el partido de mañana contra Rosario Central a las 19:10 de la tarde en el nuevo gasómetro con el arbitraje de Merlos. Vamos a ir tranquilos, despacio, porque tenemos mucha información más de San Lorenzo. Pero ahora nos vamos a ir a una nueva tanda y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llamanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Fin de espacio publicitario. Yo soy mi Estás sintonizando Radio Arroba. Ser rebelde y bella, y en Argentina a descansar. Se unen en Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas cuando son las 20 y 29. Les recordamos la consigna del día de hoy a los cuervos para que participen vía Facebook, vía Twitter, para que a fin de mes estamos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una pasión. Así que los invitamos a participar de la consigna de hoy, que es: ¿qué error tuvo San Lorenzo? ¿Qué le pasó para perder 1-0 contra River el día domingo en el Monumental de Núñez? Así que los leemos en el Facebook, Buenas Santas, pones me gusta, contestas la consigna. En el Twitter, @buenasysantasok, contestás la consigna del día de hoy, o si no, al 4307-0251, 4300-5967. A todos aquellos que llaman, tienen doble chance. Recordamos la consigna: ¿cuál crees que fue el error que generó que San Lorenzo no pudiera vencer a River? Los leemos, esperamos sus respuestas para participar de la indumentaria de nuestros amigos de Más que una pasión. Recordemos que San Lorenzo estará jugando el día de mañana contra Rosario Central en el Bajo Flores a partir de las 7:10 de la tarde por la sexta fecha del torneo final 2013-2014. Y quiero saber un poco más de las entradas. ¿Cómo hacen los cuervos para adquirir las entradas para mañana, Ro? Pueden acercarse a la sede de Avenida La Plata y Avenida de Mayo de 10 a 14. Y a partir de las 4 de la tarde se acercan al estadio y ahí encontrarán su ticket para poder ingresar al estadio mañana a alentar al Ciclón, que hay que alentar porque, bueno, venimos de una derrota, así que a llenar el estadio. Todos a copar el nuevo gasómetro mañana a partir de las 7:10 de la tarde para que nuestros jugadores sientan el aliento. Vamos todos juntos al nuevo gasómetro, así que, ¿por qué no a comprar las entradas, a llenar la cancha? Los esperamos a todos los cuervos mañana. Hablemos un poco del rival que tendrá San Lorenzo el día de mañana, que es Rosario Central, y leer un poco cómo viene en este torneo el equipo dirigido por Russo. Vamos a ver. Russo viene, a ver. Cayó ante Colón, sí, nada más y nada menos que... O sea, Colón ya volvió a jugar, pero la última fecha que jugó Central cayó ante Colón, que es nada más y nada menos que el puntero. El puntero del campeonato. Nos vamos a ir a la segunda entrevista del día de hoy y lo presentamos a Ricardo Avellani, autor, coautor junto con Roberto Linares del libro El Santo de la Pelota. Muy buenas noches, Ricardo, te saluda Daniela Cardo, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Daniela? Mucho gusto, ¿cómo estás? Todo bien. Saludos a la audiencia, estoy a todo el equipo, gracias. No, muchísimas gracias a vos por atendernos, estar hablando un ratito con nosotras y contarnos un poco cómo fue esta idea de armar este libro contando la historia del padre Lorenzo Massa. Bueno, la idea surgió para el 2007, un poquito antes del centenario, el 2008, que se iba a cumplir el 2008. Junto con Roberto se nos ocurrió hacer un homenaje o contribución al club escribiendo algo sobre el padre Lorenzo Massa, ¿no? Que nosotros, al que calificamos de popular desconocido, porque todo el mundo habla del padre o lo conoce, que fue el fundador o cofundador del club, pero nadie sabe sobre su vida. Entonces, la idea era averiguar qué pasó antes de la fundación de San Lorenzo y después con el padre Massa, qué hizo en su vida. Así que empezamos para el 2007 y a poco que empezamos a investigar, no teníamos experiencia en este tipo de cosas, sobre todo una biografía, que es eso lo que es el libro, una biografía de la vida del padre Massa, se encontramos que era un hombre polifacético, que tenía, digamos, se destacaba en distintas disciplinas, ¿no? Fue maestro de escuela, maestro rural, director de escuela, bueno, por supuesto sacerdote, párroco, historiador, periodista y sobre todo fundador, ¿no? Así que esa investigación nos llevó cerca de 3 años, poder terminar desde su infancia, su núcleo familiar, la historia un poco de su familia, hasta su muerte, incluyendo después capítulos especiales para cada fundación, ¿no? Así que duró más o menos unos 3 años y después un tiempo más para poder editarlo, que fue bastante trabajoso, ¿no? Porque editar un libro, sobre todo en forma particular, es bastante costoso y difícil. Esa más o menos es la génesis de por qué surgió la idea, ¿no? Ricardo, lo haces con Roberto. ¿Cómo es compartir un libro con alguien? ¿Cómo es escribirlo de a dos? Mira, nos une una amistad con Roberto, es como somos hermanos de la vida, no de carne, de sangre, pero una amistad muy profunda, somos compadres, nos conocimos de los primeros tiempos de la facultad. Los dos somos hinchas de San Lorenzo, así que, bueno, enseguida fue una obra de mucho trabajo. No sé si el libro es regular, bueno o malo, pero hay mucho esfuerzo. Y fue interesante poder hacerlo de dos porque fue de mucha investigación, sobre todo de archivo. Siempre trabajamos bien, nos complementamos muy bien, trabajamos fundamentalmente partiendo del archivo salesiano, de Almagro, y después datos que fuimos recolectando en el país y en el exterior, que nos fueron dando. Así que fue, creo que solo yo no lo hubiera podido haber hecho y él tampoco, así que hicimos un buen equipo. Ricardo, buenas noches, yo soy Romina y mi pregunta, ¿cómo estás? Mi pregunta es un poco, digamos, con lo que es la actualidad de San Lorenzo a nivel mundial, sobre todo con esto, bueno, que tenemos al Papa Francisco. Aquel día que lo nombraron al Papa Francisco, ya el libro ya tenía su proceso de investigación, todo ya lo que... Ya estaba terminado, no estaba editado, pero estaba terminado. Estaba ¿qué pensaste? Proceso, sí. Claro, ya por eso te decía, ya está todo el proceso, el 2007 arrancaste, obviamente... Nunca imaginamos, yo por lo menos, que el 2013 íbamos a saber que teníamos un papa, nada más y nada menos que hincha de San Lorenzo. Exacto. ¿Qué pensaste? ¿Qué conclusiones te dejó? ¿Qué conclusiones te deja ahora? Que bueno, que ya el libro está... Digamos, tengo una anécdota para contar. Nosotros, en el 2007, apenas empezamos a escribir el libro, hay unas páginas de casa Bergoglio, porque Bergoglio, como todos sabemos, es hincha de San Lorenzo. Sin saber esto, estamos hablando de 2007, él fue nombrado papa en el 2013. Así que encontramos unas cartas en el archivo salesiano donde él relata cómo se hizo, están transcriptas en, por lo menos en la parte sustancial en el libro, cómo él se hizo hincha de San Lorenzo, del barrio de Almagro, con sus padres. La idea era pedirle a él que nos escribiera el prólogo, pero ahí estuvimos un poco lentos, digamos. Y te ganó el Vaticano, digamos. Claro, nosotros, como no estaba el libro en papel, sino en formato digital, bueno, fue ese tema y fue trabajoso poder editarlo. Cuando fue el tema de nombramiento, desde ya como católico, como argentino, muy contento. Por supuesto supera la noticia de que se ha sido nombrado romano pontífice, ¿no? Pero bueno, quedamos ahí en el que ya ir a pedir el prólogo era medio complicado. Igual mandamos una carta a Roma, le mandamos el CD. Y bueno, estamos esperando alguna respuesta, como por lo menos si no hay un prólogo a una segunda edición, porque el libro ya está editado, que haga una bendición al libro. Pero bueno, muy contentos, ¿no? Aparte lo conocimos nosotros en San Lorenzo porque él vino en un par de oportunidades tanto al oratorio San Antonio como a la ciudad deportiva, ¿no? Así que nos pusimos muy contentos y bueno, este, y orgulloso de que alguien que tenga una posición tan importante en el mundo, ¿no?, a nivel mundial, este, sea argentino y sea hincha de San Lorenzo, nos llena de orgullo. Ricardo, vos decías esto de armar un libro, esto de tan largo, un proceso de 3 años de investigación. ¿Es tu primera experiencia escribiendo un libro? Sí, yo, Roberto es poeta, he escrito algunas cosas, pero nada que ver con la investigación, este, sobre todo biográfica e histórica, ¿no? Pero es muy lindo, la verdad que hemos trabajado con gusto, sí, mucho trabajo. El de la corrección también, para alguien que no tiene experiencia, es un trabajo muy arduo, la corrección editorial. Pero después tuvimos experiencias muy lindas que nos regaló el padre Lorenzo a través de poder escribir su libro. Por ejemplo, conocer el colegio de Carmen de Patagones, donde él fue director. ¿Viajaron allá? Sí, porque ahí hicimos la primera presentación del libro. La presentación oficial fue en la sede de San Lorenzo. Sí, pero cronológicamente, en noviembre del año pasado, la hicimos en Carmen de Patagones, donde Lorenzo Massa fue párroco y director durante casi 5 años. Así que estuvimos en el colegio donde él fue director, estuvimos con un ex alumno de él, un abogado de allá de Viedma. Cuando empezamos el libro tuvimos la oportunidad de estar frente a la urna que contenía las cenizas del padre Massa, eso fue muy emotivo, ahora están en el oratorio San Antonio. Y sí, recibimos mucho también, ¿no? Así que fue muy lindo. ¿Qué es lo que más enriquecedor de este libro, de estos 3 años de proceso? Y nosotros haber llegado a cumplir el objetivo, que era que se conociera la figura de este popular desconocido, que se lo conoce por nombre, pero no todo lo que ha hecho. Fue un hombre que trabajó toda su vida al servicio de la promoción de la educación y de la juventud. No se cansó nunca de trabajar, no sé si alguna vez se habrá tomado vacaciones. Él estuvo en distintos lugares del país y en el exterior, y trabajó siempre en la promoción humana, ¿no es cierto?, destacando los valores, y en el libro se citan, ¿no?, hay cartas, hay testimonios de toda la gente que lo conoció, unánimemente una persona venerable que encarnaba grandes valores espirituales, y sobre todo una persona de una gran capacidad de acción, o sea, él lo que se proponía lo lograba, ¿no? Calculen ustedes que él hizo 3 grandes fundaciones. Cronológicamente, la primera fue San Lorenzo en 1908. Después funda en 1915 los Exploradores de Don Bosco, que están extendidos por toda la Argentina y también en Uruguay. Y luego la obra educativa salesiana en Tucumán, que es una obra grandiosa. Entonces, el propósito del libro es que no se perdiera la figura de este hombre, que a su manera hizo patria también, ¿no? Ricardo, para ir cerrando, quiero que me cuentes cómo te haces hincha de San Lorenzo. ¿Por qué sos cuervo? Bueno, de mi abuela, que era española, o sea que yo tengo unos cuantos años más que ustedes, para esa época, la época de mi abuela, la mayoría de los españoles eran independientes de San Lorenzo. Mi abuela era de San Lorenzo, mi madre y mi tía eran de San Lorenzo. Y yo tendría 5 o 6 años y nací en Versalles, en Capital. Y había 2 familias que eran chicos más grandes que yo, salía a la puerta y me decían, vos tenés que ser de San Lorenzo, me hablaban de San Filipo. Bueno, y ahí me hice hincha de San Lorenzo. Así que, y orgullosamente, ¿no? Mi esposa me dice, yo tengo 4 hijos, que es mi 5.º hijo, San Lorenzo. Así que lo vivo como, no con fanatismo, sino como una verdadera pasión y con amor. Ricardo, ¿sabes que justo ahora se me viene en mente cuando vos contaste tu historia de cómo te haces hincha de San Lorenzo? Te cuento un poco de por qué soy hincha rápido. ¿Cómo? Que soy por mi abuelo, que cuando llega de Italia dormía enfrente del viejo gasómetro, claro, en unos bolsas de harinas, arriba de unas bolsas de harina, y en ese momento mi abuelo nació en 1900, conoció él al padre Lorenzo Massa, porque lo invitaba, como él no era chico de la calle, trabajaba en la panadería, pero lo invitaba a jugar a la pelota con todos los otros chicos. Yo no tuve la chance de conocer a mi abuelo, pero esta historia me la cuenta mi papá, y justo que hablábamos del padre Lorenzo Massa y todo, yo puedo decir que mi abuelo, que yo no lo conocí, tuvo el orgullo de conocer a nuestro creador, se podría decir. Exactamente. Qué hermoso, ¿eh? La verdad, qué linda historia. Así es la historia. Ricardo, muchísimas gracias. Lo mejor con este libro, la verdad que es un placer. Uno que tuvo la chance de leerlo, enriquecerse un poco y saber un poco más de la historia del fundador, de nuestro querido y amado San Lorenzo. Agradezco mucho la atención que han tenido ustedes en llamarme. Y bueno, éxito en el programa y bueno, y adelante San Lorenzo. Muchas gracias, un beso enorme, Ricardo. Gracias. Ahí pasaba Ricardo Bellani, autor del Santo de la Pelota, fue escrito por dos sanlorencistas junto con Roberto Linares, que traza una semblanza sobre la vida del fundador de los Forzosos de Almagro, que posteriormente se transforma en nuestro querido San Lorenzo Almagro. El encargado de moderar el evento donde fue presentado este libro fue el señor Oscar Luchini. El evento se llevó a cabo en la sede Avenida La Plata. Este libro destaca no solo al fundador del club, sino al cura misionero, escritor, historiador, periodista, docente y dirigente nato constructor de vínculos humanos y sobrenaturales. Un guía espiritual con todas las letras. Ahí hablábamos con Ricardo Bellani, coautor, se podría decir, del Santo de la Pelota. El fútbol y el glamour se unen en Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas. Antes de irnos a una breve tanda, vamos a contarles a todos los cuervos que está a la venta el buzo con el gasómetro en nuestros amigos de Más que una Pasión a solo 349 pesos. No te pierdas el buzo del campeón. Otra de los mensajes que van llegando a Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter, es la falta de conducción que quedó demostrada ante el ingreso del Pipi con el equipo Cambio. Esto lo dice Sergio Antón. También Sebastián Ferraro nos llega otro mensaje. Estaban cansados los jugadores. Algunos mensajes de los cuervos. ¿Qué opinan sobre la consigna del día de hoy? Recordemos que al final de campeonato, al final de mes estaremos sorteando la indumentaria de nuestros amigos de Más que una Pasión acá en Radio Arroba el día 26 de marzo. Nos vamos a una breve tanda y volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Tanda. No me escucho, no hay problema. Nos vamos a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. Blog Travel Turismo, la empresa con los descuentos más importantes para tu viaje. Pasajes nacionales e internacionales, paquetes turísticos en todo el mundo, hotelería, cruceros, descuentos para jóvenes, estudiantes y docentes. Conocenos ingresando a www.blog-mediotravel.com.ar o llámanos al 4654-3688. Seguinos en Twitter, @blogtravel-ebt. Más que una pasión, diseño y fabricación de indumentaria deportiva, gráfica textil, termoadhesiva y sublimación. Vení y pegate una vuelta por Avenida Boedo 969, local 22, en el barrio de Boedo. Más que una pasión, la indumentaria del hincha de San Lorenzo. Fin de espacio publicitario. Y tal vez tu auto chocó la otra mañana y recién extrañarás a tu pequeño perro el día de su cumpleaños. Yo tengo un gato. Vamos. Yo sé que no soy culpable. culpable. Yo sé que ahora soy feliz. Yo sé que quería que alguien en el mundo piense en mí. Yo sé que soy impactable. Yo sé que te hice reír. Yo sé, soy insoportable. Pero alguien en el mundo piensa en mí. Nada que hacer, nada que ver. Solo vemos las películas negras. Nada que hacer, nada que ver. Pensar en mí. Les voy a traer un tema del cuento borgiano. Volví a un recital la semana, hace una semana y media feliz. Si usted me sigue en Twitter, a ver cuentos borgianos. Ah, lo vi. Si me sigue en Twitter, en Facebook, sabe, soy una loca así de tuitear. Mis amigas me detestan por eso. Y la verdad que sí. Igual lo más lindo de este fin de semana fue mi sobrino con la camiseta de San Lorenzo. Les puedo decir que usé 3 días la camiseta del Ciclón allá en Mina Clavero. Hermosa ciudad. Representante, sí. Sí, hay que... Ay, no le conté a Kessel que vi una calcomanía en Mina Clavero de Córdoba Azulgrana, pegada ahí en el centro de Mina Clavero. Muy lindo, la verdad. Mi sobrino, Cuervo, obviamente. Espero tenerlo pronto, días acá en Buenos Aires. Lo extraño ya, horrores. Se me iba enojado ayer porque... Me volvía. Se volvía la tía. Se volvía la tía. No tenía más salidas a ir a comer porque la tía obviamente... ¿Cuántos años tiene? 1 año y medio. Ah, oh, es muy chiquito. Muy enojado quedó. Mi vida. Bueno, vamos a hacer el repaso de estos 3 partidos que se le vienen al Ciclón. Mañana, contra Central a las 7:10 en el nuevo gasómetro con arbitraje de Merlos. El día domingo, de visitante, contra Godoy Cruz en Mendoza con arbitraje de Mauro Vigiliano a las 17 horas. El día miércoles 12, donde Buenas y Santas no estará al aire porque estará jugando San Lorenzo, 19:45 contra Unión Española en el nuevo gasómetro. Los 11 de mañana serían Torrico, Buffarini, Valdés, Gentiletti, Mas, Romagnoli, Mercier, Kalinski, Piatti, Correa, Matos. Recordemos que los cambios son Kahneman por Mas, Ortigosa por Romagnoli, Blandi por Matos. Así que ese es el equipo que pararía mañana Edgardo el Patón Bauza contra Rosario Central. Un Rosario Central que viene caído, que necesita de una victoria y más de visitante contra San Lorenzo, que quiere volver a ganar para estar prendido ahí en Russo, la cima. Russo que vuelve al gasómetro. Habría Russo, que ver, no sé cómo... Después del 2008. Después de 2008, sí. Donde sí, San Lorenzo pierde el campeonato, recordémoslo. Hay que ver cómo lo reciben. Para indiferencia, sí, ¿no? Muy sí, indiferencia. Sí. ¿Cómo se lo...? Bueno, no fue tan indiferente la... ¿De Caruso? La de Caruso, muchos aplausos. Hubo aplausos ahí, sí. Perdón, ¿usted no lo aplaudió? No estaba en la cancha. No, yo no estaba Mar del Plata. ¿Usted lo hubiera aplaudido? Si hubiera estado en la norte, capaz que lo aplaudía. Porque viste que uno se va contagiando. Que se mimetiza demás. Usted. Claro, no, pero usted que estaba, si estaba en la visitante, por ahí te decía que no, pero yo no sé. Yo lo aplaudo. ¿Cómo no pero lo va a aplaudir? ¿Quién nos salvó del descenso, sí, señora? Sí, sí. No, vamos a escuchar el tema de la hinchada de hoy. Recordemos que todos a comprar las entradas para mañana colmar el nuevo gasómetro contra Rosario Central. No, vamos a escuchar el tema de la hinchada y ya vamos a hablar con nuestros amigos de la década prensada del próximo programa que está... En Radio Arroba a partir de las 9 de la noche. Dale, matador. Dale, matador. promocionar la popular. Sí, mañana hay que ir todos a alentar a San Lorenzo en el nuevo gasómetro contra Rosario Central. Recuerden, Cuervos, que este sábado es la adhesión masiva para volver a Boedo, Avenida La Plata, de 10 a 18 horas, a 2 años de aquella marcha de 100.000 hinchas de San Lorenzo yendo a la Plaza de Mayo. Para que fue, todos juntos vamos a Boedo. Obviamente. Yo también, sí. Obviamente. Sí. Y ya tenemos en el piso al programa que viene, que es la década prensada, no es la década ganada, no. ¿No, Sonka? Sí, es prensada. Pero... Prensada. Perfecto. Bueno, los presentamos. Ellos son Mauro y Joaquín. Van a estar acá en nuestra transición. No gustan las transiciones. Sépanlo que cuando nos vimos del otro lado que los productores hablaban, yo dije que sí. Vamos con una transición, a mí me encanta. Quiero que me cuenten un poco cómo es este programa, que ya es el 7º programa, 8º. No, estamos 17 en el 17. 17º, perdón, yo ya estoy mal. ¿Cómo es esto, los programas políticos? A mí me llama la atención, yo soy muy apolítica, toco un poco de oído y me peleo con todos los K para pelearlos, nada más. No, nosotros hacemos, es político, pero también metemos un poco de cine, un poco de... De comida, metemos un poco de todo, pero también tenemos investigación política, sí, tenemos cierta tendencia kirchnerista, si quieres decirlo. Tendencia kirchnerista. Y bueno, entonces vamos a hablar de eso. Pero, a ver, recién me vinieron a prepotear, quiero decirle que son los dos hijos nuestros. No, no, para nada. Ah, uno tengo un hijo por acá, tenemos un hijo. Somos hinchas de Boca, pero no somos hijos tuyos, acá tranquila. ¿Cómo que no son hijos nuestros? Perdón. Vamos a mostrar el historial. Usted hable con un micrófono. ¿Lo tiene? ¿Se adueñó de los dos micrófonos? Usted se dio los micrófonos, muy mal, muy mal. Bueno, está bien, ¿no quieren hacerse cargo? A ver, ya que hablamos si tienen tendencia acá, yo quiero saber qué influencia tuvo lo de nuestro vicepresidente, de que iba a estar con el fútbol para todos, que no iba a estar. Es así como dicen que Cristina bajó el mando y dijo... Sáquenme la Tinelli del medio. Y hubo, sí, un acercamiento hacia un sector de la Cámpora y que cuidaba a los relatores más oficialistas, y hubo una negativa hacia Tinelli que traía personajes como Mariano Clos, como La Torre, que eran nuevos, digamos. Y pasar de vuelta al fútbol por Teis Sport. Digamos que la mayor arma del gobierno para poder enfrentar al Grupo Clarín y a todo lo que representa su monopolio mediático es con el fútbol, que es la mayor llegada que tiene. La propaganda oficial está en el fútbol. Entonces, entregarle eso de vuelta a Tinelli, entregarlo de vuelta así a las manos, regalarlo tan rápido, iba a ser muy cuestionado por la gente más del kirchnerismo más férreo, ¿viste? Entonces, bueno... Decidió la presidenta frenar eso. Me parece lo más correcto que se hizo. Pero siempre por atrás se decía que había una gran relación presidenta Tinelli, que siempre cuando, como que Tinelli de por sí aportaba ideológicamente, como que comulgaba bastante contra el oficialismo. Y muchas veces, el otro día hablando con colegas, me decían o criticaban de que si Néstor hubiera ido en aquella vez que de Narváez gana la provincia, hubiera ido al programa de Tinelli, ganaba la provincia tranquilo. Lo que pasa es que es muy... Los hubiera, no somos amigos los hubiera, los periodistas. Nosotros nos relacionamos más con las afirmaciones y creemos que sí, que Tinelli traía 40 puntos de rating y que Tinelli le diga a Jorge Rial en la radio que votó a Kirchner en 2 oportunidades es algo positivo para el gobierno. Pero en este caso, bueno, se dio. No dudamos de lo positivo que es Tinelli como empresario y seguro que le hubiese hecho un gran favor a Fútbol para Todos, pero no en lo ideológico, sino en lo económico. Además, saber que Tinelli es un empresario y como tal, él en la Argentina en los últimos 12 años le ha ido bien, como a muchos empresarios, y bueno, por eso mantiene por eso vota a un gobierno que permite que la gente pueda progresar. Hay otros gobiernos que tuvimos otras décadas en Argentina donde la gente no podía tener una empresa, no se podía trabajar. Hoy la gente trabaja, puede haber más críticas, puede haber más... está de acuerdo con algunas cosas y con otras no, pero... La Argentina sigue avanzando por lo menos para algún rumbo. ¿Te puede gustar más o no? Pero hay algo. No, obviamente. Yo les dije que soy media política. Yo peleo un poco con el oficialismo, pero porque me gusta pelear nada más. ¿Eh? No, yo no soy de las opositoras malditas. No me gusta eso. A ver, coincido en que se creció y muchas veces lo hablo con mi mamá, que trabaja encuestadora y lo ve en la calle. Y con respecto a... ¿cómo queda? El que peor queda golpeado acá es Tinelli. No, mira, Tinelli queda como un empresario que no pudo hacer un negocio. El gobierno que lo van a atacar por todos lados porque no lo pusieron a Tinelli, porque dio marcha atrás y la imagen negativa al gobierno es... El apoyo de Tinelli venía por el lado de Grondona. Sí, bueno, sumate, hay rumores. También dicen que Grondona no le gustó que se haya juntado con el gobierno. Entonces, de rumor en rumor es muy difícil también. No sabemos la verdad. Sí, bien lo decía recién Joaquín, que no, los rumores, el hubiera tampoco. Claro, entonces a Tinelli le favorecía estar en el Fútbol para Todos. Imagínate lo que hubiesen dicho si San Lorenzo salía campeón de vuelta con el Fútbol para Todos manejado por Tinelli. Sí. Que le cobren un penal en la primera fecha. Hoy estarían hablando de los penales que gana San Lorenzo, de que San Lorenzo maneja el fútbol y por eso va así. Entonces, me parece que en ese caso, a San Lorenzo salió favorecido para mí. No, igual las otras cosas me vienen diciendo de que muchos hinchas de Ciclón, cómo queda golpeado San Lorenzo ahora, cómo nos van a cobrar en contra. Todas las cosas por lo último que pasó en las 24 horas, de que yo me acuerdo haberlo escuchado uno de los personajes que iba a estar, que se lo puede gustar o no, que de los periodistas que no son personajes, coso, era Juan Pablo Barsky. A mí, dentro de todo, no me disgusta, es un... Ahí, lo tengo ahí, pero en su análisis, que era como en las últimas 24 horas, fue toda una olla a presión de que no se sabía, que él hasta las 10 de la noche, pues sabemos que a las 6 de la mañana se programa, se iba a dormir sabiendo de que el domingo comentaba Boca, creo, y que después se entera de que no y que había cambiado todo. Fue, creo, más que nada en la última olla a presión, en las últimas 24 horas, que era el tironeo. Igual seguro que lo que estamos de acuerdo es que algunos relatores del Fútbol para Todos los tenemos que cambiar. No, obviamente. Y comentaristas también. Sí, o sea, ¿no? Que se fueron de... Pasaron de relator a comentarista. No voy a decir quién. Barsky, hay que sacarlo. Lo que dijo, ya está. De relator a comentarista. Si quien haya visto un partido... ¿Ustedes dónde bancan a ese comentarista? No, el comentarista del proceso no te lo bancamos. No. Por favor, dentro de dos programas, cuando vuelve Buenas y Santas, no estamos acá haciendo transición, si me van a No. Araujo, no. Por favor. Araujo, la verdad que no lo queremos. No queremos a algunos... Que ya están cagadas. Por suerte creo que a Julio Ricardo lo sacaron, ya no comenta más nada. No, hace la presentación. ¿Vos te acordás de... No sé si vieron el partido, justo estaba Boca jugando contra Olimpo, pero el año pasado jugó en Bahía y jugaba contra Olimpia Boca, ¿no? Sí. Contra el equipo paraguayo en vez de contra Olimpo de Blanca. Esas cosas que tiene Julio Ricardo. No podemos equivocarnos. Encima toda la transmisión le dijo Olimpia. No, y además hay muchos periodistas que están muy... capacitados para estar ocupando esos lugares. Igual, a ver, ojo, yo apoyo con todo, totalmente el Fútbol para Todos, porque no tengo que esperar un domingo a las 11 de la noche poder ver... O ver las tribunas. Sí, no, esas cosas que yo veía... Entonces, Buenas y Santas banca el Fútbol para Todos. Sí, yo lo banco. Muy bien. Perfecto. Sí, ya estamos alineándonos, fíjate, ¿eh? No, ya nos estamos llevando mejor. Yo soy alineada igual. Ya. Ella es alineada porque trabaja en el Estado, así que... Mirá, la prendió fuego. La prendí fuego. No, ya la peleamos porque nos hace poner el aire acondicionado. Y tenemos otra chica que está de vacaciones que también... Y una productora también. Bien, somos tres. Acá. Tenemos tres a la tres. Productora en ¿Quién dijo? Laura. No lo he dejado. Tenés que seguir acá para darnos una mano. Lo cierro con esto. Nuestra productora Karina trabaja con Alejandro Amor en la Defensoría del Pueblo, claro. Que por eso hoy no pudo venir porque era la presentación. Tenemos otra chica, Laura, que hoy es está muy, en Calafate, de vacaciones, Calafate, pero está en Calafate. Está en Calafate y es muy alineada, le gusta mucho, militante. Y bueno, después las otras somos más apolíticas, más tranquilos. Puedo contar algún estado militante en mi parte, pero no lo voy a contar. Nosotros tenemos algún que otro personaje polémico dentro del programa que está alineado y es polémico para nosotros, pero que no vamos a revelar quién es. Pero después, cuando cortemos el micrófono, te contamos. Dale. Bueno, entonces, hoy cuéntame un poquito de lo que se viene para la década prensada. Y se viene una investigación del camino de la soja y cómo crece China a nivel mundial. ¿Qué pasa en Ucrania? Y bueno, una película. Los Oscar ahí a pleno. También Martín Zaragoza lee un texto, generalmente. Que viene después con una canción hoy enganchada. Y bueno, mi parte es una columna de teorías conspirativas, sale un poco de ovnis hoy, un poco de todo. Ah, de todo. Bueno, sí. Entonces los invitamos a todos los cuervos que están prendidos con nosotras en Buenas y Santas a escuchar a la década prensada. Nosotras nos vamos hasta dentro de dos semanas, la semana que viene no estamos al aire porque juega San Lorenzo. Volvemos el día 19 de marzo, los dejamos cumpleaños con década. De mi papá ese día. Espero tenerla acá porque yo vine voy el día de cumpleaños a mi padre. Voy a estar, mi papá es el que me hizo de San Lorenzo, así que va honor y gloria. Los dejamos a los dos bosteros con la década prensada. Aguante San Lorenzo mañana a ganar el miércoles y el domingo también. Queremos la copa que ustedes tienen. Hasta la semana, hasta dentro de dos semanas con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Un programa bien cuervo, con mucho olor a mujer.